salimos a la calle, empezó la fiesta. Dale que Don Paco bajó a mandar. Pedimos la vuelta, después otra más. Siempre que la uva traiga un buen vino. Bueno, pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y el tema que estamos escuchando, la gente ya se va dando cuenta. Estamos recibiendo al enólogo Gerardo Lagune, director de Bodegas Lagune, que vino con los productos hace un rato en la radio. Onda, Gerardo, ¿todo bien? Hola, buen día, muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien. Llegaste hace un rato, descargaste. Exactamente. ¿Qué tenemos en este momento en la radio? En esta partida trajimos todo, que no vaya a faltar nada. Trajimos Sauvignon Blanc, trajimos rosado dulce, trajimos corte barrica, tanat y grapa miel. O sea que está toda la variedad completa. Está la grapa miel, que para quien quiera. Llegó hace pasar, poco tiempo. Tenemos toda la variedad completa. Bueno, bien, bien de bien. Y hoy estamos fuera de micrófono conversando. Habíamos hablado la última vuelta que tuviste por acá, pero que tiene que ver con la grapa. Exacto. ¿Cómo nos podemos meter en ese mundo? Contanos, Gerardo. Bueno, como hablamos medio rápido de la grapa miel, como lo dice el nombre, la bebida grapa miel, que es una bebida nacional, está integrada por grapa procedente del orujo de la uva, viene siendo la cáscara fermentada, y por miel, ¿verdad? Esos son los principales integrantes de esa bebida, que se controla con alcohol, para que tenga el alcohol necesario, en este caso declarado, y se le puede o no agregar algo de azúcar para edulcorarla un poquito más, algunas notas de caramelo para darle una estabilidad en el color, pero bueno, los dos pilares son la miel y la grapa. Recuerdan que la otra vuelta habíamos hablado de cómo seleccionábamos la miel. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo seleccionamos la grapa, porque la grapa nuestra es grapa extraída de orujos de tanat. O sea, lo que hacemos básicamente es, una vez que nosotros producimos el vino, que el vino fermentó, recuerdan que es el proceso en el cual el azúcar a través de las levaduras queda transformado en alcohol, ese alcohol que queda cierto grado de humedad en la cáscara. Nosotros ahí prensamos, básicamente es apretar la cáscara para extraer el jugo, la mayor cantidad de jugo posible, jugo de calidad, porque ahí es otro de los temas. Si uno aplica demasiada presión sobre esas cáscaras, extraes jugos y otras sustancias que no son tan buenas. Ese es un detalle importante, ¿no? Es muy importante, claro, claro. Porque el momento, la selección de cuánto apretás esa cáscara para extraer el jugo, que hoy, antes se hacía como que, bueno, lo probamos, me gusta, no me gusta y ya está. Hoy se hace, lo probamos, me gusta, no me gusta, pero le agregamos un poco de tecnología y es la presión que generamos sobre esa cáscara y ya sabemos que hasta, supongamos, un kilo de presión por centímetro cuadrado nos va a dar cierta calidad y si superamos ese kilo de presión nos va a dar otra calidad. Eso hace que ese kilo o mayor que aplicamos en la fuerza de extraer el jugo hace que quede más o menos humedad en la cáscara. Eso implica que hay jugo, en este caso vino, ¿no? La destilación consiste en extraer ese vino de la cáscara o ese jugo. Y eso es lo que llamamos la flema, que es la grapa concentrada. Seleccionamos los mejores orujos de tanat. ¿Por qué los mejores? Porque seleccionamos los orujos que van a ir para el vino fino, y algún otro que va para vino de mesa, pero que tiene muy buen grado, muy buena madurez, porque todo eso nos va a dar una característica de sabores y aromas posteriores, importante. Una vez que obtenemos esos orujos, los llevamos a destilería, porque nosotros no tenemos destilería propia. En este caso los llevamos a Bodega Baldi, un productor pequeño de Montevideo, que tiene una muy buena destilería y tiene una muy buena mano para destilar y un olfato muy fino para la selección de la grapa. Entonces es importantísimo ese paso, porque eso es una de las columnas que nos va a sostener después la grapa miel, ¿verdad? Con un buen sabor y con un buen aroma. Entonces ahí la destilación propiamente dicha consiste en aplicarle vapor, inyectarle vapor a la cáscara, ¿tá? Y evaporar los alcoholes que están dentro de la cáscara, digamos. Entonces, inyectamos vapor, evaporamos, y eso, para que se hagan una idea muy a grosso modo, es como una gran caldera. Le inyectamos vapor y esa caldera está conectada a lo que se llama un serpentín de condensación, que es básicamente un serpentín de cobre, un caño de cobre que circula agua por fuera y por dentro vapores. ¿Por qué agua por fuera? Porque esa agua es lo que lo va a enfriar y esos vapores se condensan y forman gotitas. Esas gotitas terminan siendo un chorrito de flema, de grapa, que sale en la punta del caño. El proceso es tremendo, ¿no? Y es fantástico de verlo, porque ver cómo uno evapora ese alcohol, por decirlo de alguna manera, ese alcohol de la cáscara. Lo evaporamos, lo transformamos en vapor y después lo condensamos. Y en el medio de todo eso pasa por una columna rectificadora de aromas que tiene bolitas de vidrio, ¿tá? El vapor va pasando y lo que va haciendo es condensando ciertas sustancias que tienen que ver mucho con, van de la mano con el aroma, que condensan y caen fuera del destilador, ¿tá? Y lo que hacen es seleccionar y mejorar los aromas, limpian los aromas, porque en la cáscara hay mucha cosa que queremos y hay cosas que no queremos. Claro. Entonces limpian los aromas, extraemos el destilado. Y acá hay otra cosa y no menos importante. El destilado se forma en tres etapas distintas, le llamamos cabeza, cuerpo y cola. En el destilado es cuando nosotros sacamos el alcohol metílico. El alcohol metílico es tóxico. Toda bebida alcohólica tiene un mínimo porcentaje de alcohol metílico. Si ustedes recuerdan, el alcohol metílico está prohibido para el consumo. En Argentina. Ustedes recuerdan que en Argentina hubieron muertes. Intoxicaciones. Por intoxicación. O sea, una persona quedó ciega, una persona murió por intoxicación por alcohol metílico. O sea, que si usamos alcohol metílico para alcoholizar un vino, para hacer una grapa miel, para hacer cualquier bebida, corremos el riesgo de matar a una persona o de generarles grandes daños. Entonces, en esta destilación es importantísimo separar las etapas de destilación, ¿no? ¿Por qué? Porque la cabeza, que es el principio de la destilación, es cuando sale la concentración de alcohol más alta, pero es cuando sale el alcohol metílico. Entonces hay que estar regulando que en el momento que empieza a bajar la concentración de alcohol es el momento que el metílico ya no está más. Y ahí es cuando se empieza a separar y lo que vamos a utilizar es el cuerpo, digamos, de la destilación. Y después viene la cola, que en el final implica muy poco alcohol y mucha agua mezclado con sustancias que no queremos. Entonces también se descarta. Por lo tanto, de una destilación, si vamos a obtener, imagínense en que por cada, vamos a pensar, 10.000 kilos de orujo, sacamos unos 100 a 150 litros de flema. 10.000 kilos de orujo, estamos hablando de aproximadamente unos 70.000 kilos de uva. O sea, se precisa mucho orujo. Claro. Mucha cáscara, mucha uva, para obtener un poquito de flema. O sea que es un proceso arduo, complejo, ¿verdad? Porque llegar a ese producto, que es fantástico, necesitas un volumen de materia prima importante, ¿no? ¿Y el agua esa que pasa por afuera es agua natural? Es agua de pozo. O sea, no es agua fría, enfriada. No, no. Generalmente se usa agua de pozo porque el agua de pozo sale más fresca en el proceso... En el momento que la se hace. La física y la química. Exacto. Conjugada. Claro, exacto. Tenemos que hacer la pausa. Miren que grapa miel. No hay mejor receta que abrir el corazón. Para eso también ayuda el buen vino. Yamandú de Sayago, ni un renglón. Impeca la explicación y qué rica la grapa miel. Bueno, otro oyente dice: buen día, saludos a Nabunes, siempre aprendiendo con él, una maravilla. Ya compré la grapa miel, pero aún no la probé, esperando reunión con amigos para compartirla. Gracias. Que la pruebe, porque la pruebe, sabe lo que le dan. Exacto, porque así cuando le va a dar a producir, a probar a los amigos, ya sabe lo que va. ¿Cuáles son las mejores grapas del mundo? Bueno, Italia va Italia a la cabeza. Italia sigue siendo, sí. ¿No? Yo estuve en Italia en una destilería, fue fantástico porque la persona que nos recibe obviamente no sabía que yo tenía algo de conocimiento y cuando le pedí probar la flema me miró con una cara como diciendo, está loco. Convengamos que la flema tiene 82 grados de alcohol por litro, o sea que altísimo. Imagínense que un whisky tiene 40. Claro. Y cuando le dije que yo quería probar la flema porque era un destilador continuo que yo nunca había visto en vivo y en directo, me miró y me dijo, estás loco, este hombre se le va a caer la lengua. Y me dijo, le digo, no, pero la flema se prueba, se le hace una dilución conocida y se prueba. Y ahí me dijo, ah, entonces ya sabes, no sé, y me pasó al laboratorio y probamos. eran unas grapas excepcionales, o sea, era algo fantástico realmente. Así que siguen siendo ellos. ¿Y la nuestra está catalogada como buena, la grapa? Sí, bueno, nosotros tenemos buenas marcas de grapa. Particularmente nosotros, Nabune, no produce grapa 100%, produce grapa miel. O sea, producimos grapa solamente para grapa miel. Pero hay muy buenas grapas, muy buenas muy grapas, bien, sí. Muy bien. Esta destilería Baldi que decías es acá en Montevideo, ¿no? Está en Montevideo, sí. En Montevideo. Hay varias bodegas que tienen destiladores más artesanales, pequeños, para sacar pequeñas partidas de grandes grapas. Y hay muy buenas grapas, sí. Una cosa por el tema de los vinos, ¿no? Que nosotros lo hemos hablado muchas veces con Nabune, que es más libre la forma de elegir con qué acompaño tal cosa, si es con claro, si tiene que ser con blanco, si tiene que ser con tinto. Nos has dado las reglas, que exacto, el tinto exacto, saca la grasa, claro, ayudan con cosas, ayuda más pesadas a barrer, exacto. Ahora que estamos con las busecas y las claro, lentejas y los tucos fuertes, todo eso, el tinto ayuda a limpiar. Amerita, exacto, ayuda a limpiar el paladar, combina los aromas, acompaña, ¿verdad? Claro. Acompaña mucho. Ya lo hemos hablado en alguna oportunidad. Esto no tiene que ser una estructura que sí, si probamos un blanco estamos pecando o estamos... Claro. Simplemente es un tema de paladar. Si me gusta, para adelante. Claro. O sea, la gente no tiene que encajonarse en las generalidades. Cuando nosotros, por ahí los que estamos más en esto, hablamos y tiramos ideas, son ideas generales. Son ideas que te van a dar... O sea, que va a hacer que el vino se brinde en su mejor presentación, ¿no? Que vos digas, bueno, todo lo que el vino tiene para brindarme me lo va a brindar si lo acompaño de esta manera. Claro. No quiere decir que si me gusta un blanco con una claro, buceca no lo pueda consumir. Gerardo, y en el tema de la grapa miel, ¿se puede utilizar independientemente de aperitivos, se puede utilizar en algo más la grapa miel? Bueno, sí. ¿En la cocina, por ejemplo, se puede utilizar? En la cocina se puede usar. Yo lo he visto incluido en postres principalmente. Ajá, claro, ¿no? Claro. Es una bebida compleja porque tiene miel. Si cocinás esa bebida, o sea, si estás cocinando algo y con esa bebida sí, sí, tenés que ver que no quemes, ¿no? Pero claro, sí, se puede utilizar. Se puede utilizar. Estamos hablando de la grapa miel en Logal, para que la gente lo tenga sí, claro, que está acá en la radio. Aparte, obviamente, de los vinos. ¿Algo más que querías agregar del tema del proceso? Bueno, del proceso de destilación, básicamente es eso. Después lo que se hace es también sí, degustar, ¿no? Probar las grapas, las distintas grapas. Y bueno, hemos probado con otras variedades. Lo que pasa es que queremos mantenernos en el claro, tanat. Queremos estar enfocados en que es una grapa de tanat. Según la variedad, es lo que cambia del aroma. Lo mismo que nos pasa con un vino, después la grapa se va a percibir. Los aromas más dulces de una... Es increíble probar una grapa y otra y le notás aromas y sabores más dulces a una que a otra, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, si vamos a hablar de una grapa de Gewürztraminer, una variedad blanca, uh-huh, o de un moscatel de Hamburgo, es una grapa como más dulce, más suave, claro, está mucho más rica de tomar si vamos a tomar grapa sola, ¿no? Pero si pasamos para una bebida compleja, nos gusta, por ejemplo, a nosotros que tenga un poco más de cuerpo, que tenga claro, un poco más de presencia y que se note que tiene grapa, ¿no? Gerardo, y en invierno es cuando queda pronta la producción. ¿Cómo, explícanos cómo es el tema? ¿Cuándo es que está la mercadería pronta, la grapa miel pronta de la bodega, por ejemplo? Bueno, ustedes, sí, generalmente terminamos el proceso en invierno, porque esto, ¿qué pasa? Nosotros en marzo estamos sí, en el proceso de vinificación. A partir de ahí se extraen los orujos, normalmente los orujos van a depósito y allá en abril es cuando se empieza a destilar, pero es un proceso largo la destilación porque claro, los destiladores llevan de a 300 kilos como máximo de orujo. Imagínate que el volumen de orujo que se trabaja es muy grande, entonces la obtención de esa flema es muy lenta y se lleva 2-3 meses fácil. Entonces recién en el invierno es cuando termina. Pero otra cosa que cabe sí, aclarar, la grapa que estamos utilizando hoy es una grapa que tiene añejamiento de 3 años, 4 años. No estamos usando una grapa claro, fresca. Porque claro, otra de las cosas es la madurez de esa grapa. Como todo, a ver, vieron que si tenemos muy incluido el concepto de un whisky de 10 años de sí, añejamiento. Sí, tenemos, sí. La generalidad, la gente se piensa que es todo el whisky que está añejado. ¿Está? O sea, que el whisky que está dentro de esa botella estuvo 10 años en una barrica. Ahí está. No es así. No es tan así, porque uh-huh, algunas marcas... A ver, hay algunos whisky que sí son. Sí. Pero algunas marcas lo que hacen es la flema, que es el alcohol concentrado, lo añejan determinado tiempo y después lo utilizan para hacer whisky. Entonces no es todo el whisky, porque claro, eso lleva alcohol, lleva agua y caramelo para sí, regular sí, el alcohol. No es todo el whisky en sí el que está añejado, sino claro, que es la flema. ¿Está? no en todos los casos, vuelvo a repetir, uh-huh, pero uno tiene como el concepto general. Y siempre decimos, cuanto más añejo, más rico es, más suave es. Lo mismo pasa con la flema, con la grapa. Cuando la dejamos estacionar, la dejamos envejecer, vamos a tener una grapa más madura con otros aromas y con los aromas naturales más evolucionados que ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, aunque sea dos minutos para la gente que trabaja en el campo allá, que están en el viñedo, bueno, ¿qué sí hacen ahora? El proceso de ahora, estaban terminando poda. Recuerdan que la poda es el recorte de las varitas, sí, de la vara, que va a ser dejar la yema que va a producir este año, ¿cuándo aparece la yema? Y bueno, con los primeros calores. Hace poco, en una reunión de viticultores, un viticultor manifestaba que ya había, dice, sí, estuve recorriendo el viñedo y vi una hojita, a lo cual nos alarmó a todos, porque si vos decís, claro, una hojita en julio, te llega a venir una helada, esa claro hojita queda seca, no queda nada. Julio, agosto, que se aguante. Claro, pero el tema es, un fin de semana como el pasado, y en un año tan frío como este, donde la planta ya está, ya completó sus horas de las horas de invierno, las horas de frío que necesita, está muy latente. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy ávida, muy propensa a que en los primeros calores esas yemitas se empiecen a mover. Entonces, sí, bueno, estamos en ese proceso de terminar el atado. El atado es muy importante, que es esa varita que quedó con seis yemas, atarla en el alambre de poda, que es el primer alambre de la espaldera. Porque después tiene que estar atada y sujeta, porque va a ser la vara que tiene todo el peso de la uva durante todo el proceso. Entonces, se está en esa etapa que es fundamental, que tiene que quedar bien atado, que hay mucha rama que se rompe al momento de atarla, porque esa rama está lignificada, claro, o sea, está ciertamente endurecida, sí, sí, por la corteza exterior. Es claro. Sí. Entonces hay que llevarla, y es un trabajo manual, ¿eh? Hay muy poca gente que hoy quiere seguirlo haciendo, hay muy poca gente que lo hace. Pero no hay otra forma. Exactamente. Claro. No hay, cambió lo que utilizamos, viene cambiando. Nosotros recién este año lo estamos implementando. Antiguamente se usaba el mimbre. Sí. ¿Tá? Se cortaba el mimbre, se limpiaba. Limpiar quiere decir que se sacaban las ramitas chicas a mano, y se usaban esas ramitas más finas para atar. Porque es más elástico, ¿no? Porque más, sí, no solamente porque es elástico. Natural, que quiere decir que no ahorca la rama. ¿Por qué? Porque no va a apretar y se va a tensar, sino que al ser una madera va a tender a ser flexible. Se ataba, se seca en el año, y para el año siguiente se quebraba. Claro. Que vos necesitás quebrarlo para sacar, para volver a traer la varita nueva. Entonces era muy fácil que en la poda eso se quebrara cuando sacás la rama, sí, y sal. Tenía muchas virtudes. Pero ¿y qué ya se usa ahora? Bueno, hoy en día nosotros estamos utilizando los dos métodos todavía. En tronco grueso seguimos atando con mimbre, y en tronco fino viene un hilo que es como un alambrecito envuelto en un papel que se degrada, ¿está? En un año se degrada. Y es básicamente con una maquinita que le hace un torniquete chiquitito, ¿no? O sea, la persona va y... Exacto, en vez de tornearla a mano, para que se hagan una idea, es un hilo similar al que trae el paquete de pan de molde. Ajá, para que se haga una idea, lo que es de plástico. Claro. Esto es algo que viene en papel, si bien tiene un alambrecito muy fino que se desintegra, viene envuelto en papel, porque ese es papel más rápido eso. Claro, no es solo por más rápido, que sí es más rápido, pero no solo por más rápido, sino porque hay gente que ya no se usa más, ya no hay gente que sepa hacer el nudo del mimbre, porque el mimbre tiene una vueltita para que ese nudo, claro, que es un torniquete, pero que tiene una tranquita. Imagínense que un mimbre venga con una tranca, ¿no? Sí, sí, sí, no, ya es un tema del nudo, de la artesanía, claro, de quien ataba. Y a ver, en nuestra página web está la persona que ató durante años, que todavía está viva, René, le mandamos un saludo si está escuchando, que se ataba toda la viña a él, porque iba atrás de los podadores y él iba en sus horas atando, no descansaba, no se armaba el cigarrito, no nada. Sí, sí, sí. Dijeron a mi padre, solo paraba para hacer pichí, y claro, no más nada. Seguro, y estaba seguro horas trabajando, seguro, atando, y solo paraba para hacer pichí, nada más. ¿Y se pierde eso también? Y se pierde, de a poco se va perdiendo. Hay muy poca gente que hoy sale a atar con mimbre, que tiene ese rendimiento, porque era un tipo que se empezaba en la punta de la, claro, fila y no paraba hasta la, claro, otra punta. Iba con el mimbre atadito en la cintura, ¿tá? Con una piolita hacía un nudito y se ataba el atado de mimbre, se lo ponía en la cintura, y con una navajita chiquita entrelazada en los dedos iba haciendo el nudo y cortando el mimbre en el tamaño que necesitaba. Impresionante. Bueno, como siempre dicen Abune, además, hay que beber con moderación. Hay que beber con moderación, hay que disfrutar, exacto. La grapa miel, ustedes cuando consuman una grapa miel, disfrútenla también, porque también tiene aromas, tiene sabores, aporta muchísima cosa que está bueno percibirlo. Y si nos tomamos de un vaso, un farol, como decimos de whisky, pero de grapa miel, claro, no lo vamos a percibir. Claro. Entonces, bebamos con moderación y apreciando la bebida, que siempre tiene mucho para darnos. Los esperamos acá, con todos los productos de Nabune para que ustedes puedan llevar. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día para todos.